Palabras para. El presente documental intenta descubrir las emociones y sentimientos durante un periodo de la historia de tres países del Cono Sur de América, a través de diferentes personas en distintas situaciones. La dictadura de Uruguay, Argentina y Chile fue y sigue siendo un periodo triste en la historia de estos pueblos. Después de que ha pasado tanto, se sigue sintiendo el peso del silencio, una imposición que en aquellos tiempos era obligatoria, trascendió hasta hoy, dejando enormes huellas en las personas que han sufrido las consecuencias. La necesidad de transmitir lo que sucedió va más allá de cualquier imposición, y aún el silencio más absoluto ha hablado. Los hechos dejaron heridas profundas, pero los sentimientos son los que permanecen y los que hablan hoy. El cielo abrirá como una canción que toca el suelo, la llave de toda justicia. Estudiando el pasado. ¿Nombre? Mi nombre es Enrique Coraza de los Santos. Actividades. Yo estoy actualmente terminando mi doctorado y como investigador en el área de Historia de América del Departamento de Historia de América, de Historia Moderna, Medieval y Contemporánea de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Salamanca. Resido en Salamanca desde hace 7 años, donde me vine para completar mis estudios y hacer el doctorado. Tengo 39 años. Las últimas dictaduras del Cono Sur y las formas de represión. Para hablar de las dictaduras en el Cono Sur o las dictaduras en América Latina, tenemos que tener en cuenta que son procesos muy complejos que no solo abarcan los ámbitos políticos y sociales, sino que tiene un alcance mucho mayor que los ámbitos económicos incluso, que son los ámbitos culturales, que tienen que ver con las consecuencias que ha tenido para esas sociedades procesos de ruptura institucional. Las dictaduras son elementos que tienen que ver con la irrupción de un poder no legítimo que atenta contra la legitimidad institucional, constitucional, la sociedad y la cultura. Tienen que ver además con procesos que en muchos casos, en la mayoría de los casos, tuvieron como protagonistas a grupos militares, pero no exclusivamente. En el caso de Uruguay en concreto, la dictadura no fue exclusivamente una dictadura militar, sino que fue una dictadura cívico-militar, donde hubo una participación importante de la sociedad civil, de diferentes estamentos de la sociedad civil, que colaboraron en diferentes ámbitos, muchos relacionados con el aparato represivo, otros como parte de colaboración en los gobiernos dictatoriales, y otros que es una tarea pendiente que tiene que ver con la acción de la sociedad civil en su conjunto. Por eso es que abordar cualquier proceso de dictadura requiere analizar una serie de elementos. Si yo tengo que dar un testimonio de la dictadura como investigador de alguna de las consecuencias que tienen que ver con la dictadura, en mi caso trabajando con el exilio uruguayo en España, evidentemente no puedo separar mi experiencia personal de mi experiencia como trabajo profesional, porque tampoco mi trabajo profesional lo separo de mi vida personal y de mis concepciones políticas e ideológicas. Creo que además no se debe separar, se debe ser explícito por una cuestión de ética intelectual. Primero tendríamos que analizar el proceso como proceso político, que es un proceso de ruptura institucional, que no implica que la democracia desaparezca. La democracia simplemente se produce un paréntesis en el cual la democracia se conserva refugiándose en diferentes ámbitos, pero evidentemente no son los ámbitos dominantes. Los ámbitos dominantes están controlados por diferentes grupos de poder, ya sean militares o civiles, o en colaboración entre militares y civiles, y fuerzas policiales en algunos casos, paramilitares, fuerzas parapoliciales, que en Uruguay actuaron desde antes de la dictadura. Por eso también es importante a veces considerar que las consecuencias de la represión en una sociedad no muchas veces tienen que ver directamente solo con las dictaduras. Muchas veces esas consecuencias se producen antes por qué se dan procesos previos de gobiernos autoritarios, fuertemente autoritarios, como en el caso de Uruguay. Desde mediados de los 60, gobiernos formalmente democráticos actúan en forma represiva sobre colectivos importantes de la sociedad, y de hecho la violencia, el desencadenamiento de la violencia en Uruguay no es por parte, como muchas veces se ha querido mostrar, por parte de la izquierda y de cierta izquierda revolucionaria, sino que la violencia la desencadenan los grupos de ultraderechas, los grupos, los representantes de la oligarquía económica, política y social, que tratando de defender un modelo inviable y además injusto, lo que hacen es reprimir a la sociedad que está manifestándose frente a una situación de crisis múltiple que se da en Uruguay. Las primeras consecuencias, como pueden ser las detenciones, las torturas, los exilios, se dan antes de la dictadura. Los primeros exilios son producto de la represión sobre los movimientos de la izquierda revolucionaria, sobre el MLN Tupamaros, concretamente, no es el único, pero sí el más importante, por lo cual en el año 72, antes, un año antes del golpe de Estado, ya prácticamente el movimiento estaba, había desaparecido y gran parte de sus integrantes estaban muertos, presos o en el exilio. Las primeras instituciones del exilio surgen en Francia en el año 72, surgen en París concretamente, con lo cual estamos hablando de procesos de represión previos a la dictadura. Esto también invalida un poco el discurso militar de que la dictadura es la respuesta a una situación de violencia generada por un grupo de izquierdas. No es así. Cuando los militares y los civiles se confabulan para dar el golpe de Estado, en realidad ya esa izquierda revolucionaria no existe, ya ha sido eliminada como actor político y social. Entonces, como decía, la democracia no desaparece, se mantiene en otros ámbitos. Pasa de ser parte de una cultura cotidiana, de una vivencia cotidiana, a ser un espacio de resistencia, un espacio de lucha, tanto de resistencia como de denuncia de la situación que se vive en un país determinado. Y se conserva en ciertos ámbitos, en el ámbito privado, ya sea en el nivel familiar, por lo cual existe una transmisión de esa cultura democrática de padres a hijos, ya que no se puede realizar a nivel público, mucho menos educativo. A nivel laboral, en los pocos ámbitos privados de trabajo donde todavía se puede conservar algo de la cultura democrática. En el caso de Uruguay, esos ámbitos muchas veces fueron los colegios privados, para el caso de los docentes. En el caso de otros ámbitos como la banca, por ejemplo, era imposible mantenerlo aún en los ámbitos privados. Y en otros ámbitos que son consecuencia directa de la represión, como son las cárceles y el exilio. Las cárceles van a ser uno de los grandes instrumentos de lucha interior y el exilio el gran instrumento de lucha exterior. La combinación de esos dos elementos, la presión y lo que genera a nivel internacional, muchas veces van a ser elementos fundamentales para la recuperación democrática. Y después, en ciertas instituciones, organizaciones no gubernamentales, especialmente las de defensa de los derechos humanos, la Iglesia, en algunos países la Iglesia fue colaboracionista con las dictaduras, como en el caso de Argentina, mientras que en otros casos la Iglesia actuó como un elemento de resistencia, muchas veces no la Iglesia como institución, pero sí ciertos ámbitos dentro de la Iglesia, como en el caso de Uruguay y en el caso de Centroamérica, por ejemplo. Y después en los ámbitos político y sindical, muchas veces en la clandestinidad, otras veces en el exilio. Y después también, para analizarlo como proceso complejo, debemos tener en cuenta cómo actúa ese proceso represivo sobre la persona en función de su edad, en función del género. No es lo mismo la represión que puede sentir una persona que militó políticamente, que militó sindicalmente, que un adolescente, que un niño, que sí sufren las consecuencias pero de forma diferente, porque ven la realidad de forma diferente y la sufren de forma diferente. No es lo mismo tampoco cómo lo sufre una mujer, cómo lo sufre un hombre. Los ámbitos donde se puede refugiarse, si es en el ámbito interior, y es lo que algunos llaman el exilio interior, si es en el exterior, y si es en el exterior depende de los países, si es en América Latina, si es en Europa, si es de habla hispana o no es de habla hispana, si tiene una capacidad de ser acogido o no, y eso va a marcar mucho las historias personales. Por eso